Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides que corresponden al 30 de marzo del año 2020. Este 30 de marzo es el 90º día del año, eso significa que es el día número 90. Se celebra hoy alrededor del mundo. Mucha atención, hoy es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. También hoy se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. En Palestina están celebrando el Día de la Tierra. En Estados Unidos es el Día Nacional del Médico. Estoy seguro que ya reconocieron esto que estamos escuchando, es un clásico de Roberto Antonio, Marejada. Hoy sin ti no valgo nada. ¿Qué pasó y se perdió? ¿Cuántas veces no hemos disfrutado la música de Roberto Antonio? Pues está de cumpleaños. Roberto Antonio Rosales Arrieta nació en un día como hoy, 30 de marzo del año 1962, en Maracaibo, Venezuela. Este cantante de salsa y merengue hoy llega a los 58 años. Así que, para animarnos, arrancamos nuestro programa con esto que seguramente les va a traer muy buenos recuerdos. Y también, bueno, suba el volumen y póngase a bailar estas noches de fantasía. Hoy he vuelto a encontrarla. Después de tanto tiempo, fue difícil hallarla y ahora me arrepiento. Estaba tan callada, su boca pintada del color más rojo que la sangre mía, y despeinada, descuidada, maltratada, en una palabra, abandonada. Noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella, sin poder regresar. Qué noches aquellas que no volverán. Antes de conocerla, solo amaba en silencio. Y ella trajo a mi vida el fuego en un beso. Así nos encontramos, amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida. Y fuimos novios, amantes, ignorantes de que el cruel destino nos separaba. Noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella. Thank you. Mi nombre es Eduardo Peña. Estas son las edumérides. Les quiero recordar mi WhatsApp 305-322-4842. Quiero escuchar sus voces, así que espero muchas notas de voz. Y también me pueden contar qué andan haciendo, qué les gusta del programa, qué les gustaría tener. Bueno, les espero ahí en mi WhatsApp. Y ahora vamos a revisar qué acontecimientos tuvieron lugar en la historia de la humanidad un 30 de marzo. Iniciamos en 1493. Los reyes católicos, tras el regreso de Cristóbal Colón, prohíben los viajes a América sin una licencia previa. Claro, había que sacar un permiso, no fueran a tumbarse los tesoros que había ahí. Una de aviación que me encanta. 30 de marzo de 1961, el avión cohete estadounidense X-15 alcanza la velocidad de 4.170 kilómetros por hora. Si no estoy mal, eso es más de Mach 3, pero si usted es experto en aviación, me puede corregir, por favor. Año 1981, 30 de marzo, en Estados Unidos, John Hinckley realiza un atentado de asesinato contra el presidente Ronald Reagan a su salida de una conferencia en el Washington Hilton Hotel en Washington, D.C. Seguimos en 1981, pero nos vamos ahora a las subastas, a Londres. Ese día, 30 de marzo, se subastó el cuadro de Salvador Dalí, El Sueño. Y en 1987, el 30 de marzo, también en Londres, se subastó el cuadro Los Girasoles de Vincent Van Gogh. Y por este cuadro se pagó una cifra récord en ese momento, 22 millones de libras. Muy bien, volvemos a la música y quiero saludar a un oyente de la ciudad de Medellín, Luis Felipe Andrade. Me envió mi WhatsApp este dato, no es de hoy, pero vale. El 27 de marzo del año 1990, Madonna lanza la canción Vogue. Gracias a Luis Felipe por ese dato. Si usted tiene alguna edumeride, la puede también enviar a mi WhatsApp, 305-322-4842. Aquí está Madonna, Vogue. Everything you can to escape the pain of life that you know. Sigan avanzando estas edumérides en W Radio Colombia. Llegamos al año 1985. Piense usted qué estaba haciendo en ese momento. Tal vez estaba en la universidad, tal vez estaba en el colegio, tal vez estaba viviendo en otra parte. Bueno, pues vamos a revisar el conteo de la Billboard, el Hot 100, que se actualizó precisamente ese día, 30 de marzo de 1985. Estas eran las tres primeras canciones. En el número 3, REO Speedwagon con Can't Fight This Feeling. En el número 2, Madonna con Material Girl. Y en el número 1, una nueva canción, Phil Collins, que llegó a ser número 1 también en el Reino Unido. En Estados Unidos se quedó 2 semanas en el tope de las listas con esto, Una Noche Más, One More Night. I stumble. satisfy you, but it's not a buy. When you think a boy is crying, estas son las efemérides en W Radio Colombia. Eduardo Peña les está acompañando. Mi número de WhatsApp es 305-322-4842. Si nos está escuchando fuera de Colombia, quiero saber en dónde. Así que le antepone el 57 al número del WhatsApp. Me envía una nota de voz o un mensaje de texto. Prefiero las notas de voz, quiero escuchar sus voces. Bueno, entramos a esta sección de las efemérides llamadas Arrestos y Problemas con la Justicia. Tengo dos efemérides. Iniciamos en 1966. Esto involucra a los Rolling Stones, pero extrañamente no arrestaron a ninguno de los integrantes de los Rolling Stones, sino a 85 miembros de la audiencia de un concierto de los Stones. Fueron arrestados en el Olympia de la ciudad de París, Francia, después de que la multitud acalorada se saliera de control en ese concierto de los Rolling Stones. Llegamos a 1978, 30 de marzo. Paul Simonon y Nick Hiran de la agrupación The Clash fueron arrestados en Londres después de que le dispararan a algunas palomas con una pistola de aire comprimido. ¡Qué horror! Y parece que estos individuos se resistieron al arresto porque se requirieron 4 coches de la policía y un helicóptero para realizar el arresto. Las multas ascendieron en ese momento a más de $1,500. Aquí está The Clash, London Calling. London Calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London Calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London Calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London Calling, see we ain't got no swing except for the ring and the truncheon thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engines stuck on him, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning out. It was true. London calling at the top of the dial. And Estas son las edumérides, acontecimientos que tuvieron lugar en un día como hoy, y los revisamos aquí en W Radio Colombia. Nos vamos hasta 1945 a Ripley, Surrey, Inglaterra, Reino Unido, porque el 30 de marzo de ese año nació ahí Eric Patrick Clapton. Sí, lo conocemos simplemente como Eric Clapton, guitarrista, cantante y compositor, que entre otros ha estado en las bandas The Roosters, Casey Jones and the Engineers y Cream, y por supuesto ha tenido una gran carrera como solista. El maestro Eric Clapton llega hoy a los 75 años de edad, y de su extensa discografía he escogido esta canción para que la escuchemos completa. Aquí está el cumpleañero, Eric Clapton, Layla. Al aire las edumérides en W Radio Colombia. 30 de marzo del año 2001, la cantante Leanne Rimes llegó a un acuerdo extrajudicial con su padre y su ex manager, ya que esta cantante de country había presentado una demanda alegando que ellos le habían robado 12 millones de dólares. Pero qué amigos y qué familia. Aquí está Leanne Rimes, esto pertenece a la película Coyote Ugly, Can't Fight the Moonlight. Under the sky, gonna be with you. And no one's gonna be around. If you think that you won't fall, well, just wait until, till the sun goes down. to escape from love was the gentle breeze waves that fell upon your heart. No matter what you think, it won't be too long till you're in. Eduardo Peña en W Radio Colombia. Mi WhatsApp 305-322-4842. Si está fuera de Colombia, le antepone el 57. Quiero escuchar sus voces y quiero que me envíen también sus comentarios acerca del programa. Si tienen edumérides, las pueden enviar a ese WhatsApp. Muy bien, vamos a revisar qué ocurrió en una fecha como esta en el deporte. Iniciamos en 1948. Ese día en Dublín, Irlanda, nació Eddie Jordan, antiguo dueño del equipo de Fórmula 1 Jordan Grand Prix y quien desde hace un tiempo se convirtió en comentarista deportivo. En 1986 nació el futbolista español Sergio Ramos. El 30 de marzo de 1988 nació Richard Sherman, jugador de la NFL, ahora está con los San Francisco 49ers. Año 2001, 30 de marzo, a los 15 años y 9 meses de edad, el nadador estadounidense Michael Phelps rompe el récord mundial mariposa de 200 metros en las pruebas de campeonato mundial de Estados Unidos en Austin, Texas, y así se convierte en el hombre más joven en establecer una marca mundial. Volvemos a la música, estamos escuchando a Mick Jagger porque en el año 2000, el 30 de marzo, Mick Jagger, vocalista de los Stones, regresó a su escuela de infancia en Gran Bretaña, todo esto para abrir el Centro de Artes Escénicas Mick Jagger en la Escuela de Gramática Dartford. Y aquí está Mick con toda la banda, los Rolling Stones. You make me weak. Love is strong. makes me shiver to the bone. It shakes me, babe. Just a heartache got caught in my eye. And you know I'll never cry. Están al aire las Edumérides. Eduardo Peña les está acompañando. Mi WhatsApp 305-322-4842. Algunas Edumérides de nuestros oyentes me pueden contactar a través de mi WhatsApp. Ahí les va una vez más: 305-322-4842. Natalia es una bebita que está cumpliendo 3 meses y me escribe su mamá Carolina, pero no me da más datos. Otra Edumeride de nuestros oyentes: Lorena y Mario se casaron en un día como hoy en Bucaramanga hace 20 años. Felicitaciones. Una más: el 30 de marzo del año 2009, hace 11 años, ingresé a trabajar en la empresa de la que hoy hago parte. Atentamente, Caterine Andrade, me escribe desde Palmira. Bueno, Edumérides de nuestros oyentes. Más Edumérides en el mundo. Año 1972, este señor al que estamos escuchando, Alice Cooper, aparece en la portada de la revista Rolling Stone. Año 2002, Celine Dion aparece en la portada de la revista TV Guide. Y además, Celine Dion está de cumpleaños porque nació el 30 de marzo de 1968 en Quebec, Canadá. Llega hoy a los 52 años de edad. Y aquí está Celine Dion con esta canción que seguramente nos va a inspirar. Es del año 2002, la incluyeron en la película Stuart Little. Ella dice: estoy viva, I'm alive. exactamente igual, pero ahora la conozco. Así que si me escucha, señora, será mejor que lo piense antes de intentar de nuevo algo con Homero Simpson. Es la voz original de Homero Simpson para Latinoamérica, el señor Humberto Vélez, doblador mexicano que hoy está cumpliendo años. Su nombre completo, Francisco Humberto Vélez Montiel, nació en Orizaba, Veracruz, México, el 30 de marzo de 1951, y hoy el gran Humberto Vélez llega a los 65 años de edad. ¿Este micrófono funciona? En el cine, otro cumpleañero, Henry Warren Beatty. Lo conocemos simplemente como Warren Beatty. Yo pienso que no le gusta el Henry. Nació en Richmond, Virginia, Estados Unidos, el 30 de marzo de 1937. ¿Es el diablillo de Wilson? Uno de los protagonistas de la serie de televisión Beverly Hills 90210, que en Latinoamérica se llamó Clase de Beverly Hills. Ian Searing está de cumpleaños hoy. Nació el 30 de marzo de 1964 en Newark, New Jersey, Estados Unidos. Eso quiere decir que hoy está cumpliendo 56 años. ¿Mi cumpleaños? ¡No! ¡Es mi cumpleaños! ¡Se me trajeron! ¡Ay, me encantan los cumpleaños! ¡Homero, el mío! Más de televisión y esta combina la música. En 1973, el 30 de marzo, el programa Midnight Special tenía como invitados especiales a Rita Franklin y a Ray Charles. Y les tengo música de Ray Charles. Esto pertenece al álbum Genius Loves Company, donde hizo dúo con Diana Krall en esta canción. You don't know me. You give your hand to me, and then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell you think you know me well, but you don't. That's all I've ever been. No, you don't know me. I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you. Yeah. Chance that you might love me too. You give your hand to me, and then you say goodbye.

Sometimes I wish I was blind. Sometimes I wait forever to stand out of the rain, so no one sees me cry, trying to wash away this pain. For the father, there's things I wanna can't erase. Every night before anyway. Bien, ahí las tienen, son las Edumérides que corresponden a este 30 de marzo del año 2020. Les habló Eduardo Peña en la producción, Juan Felipe Rodríguez. A ustedes muchas gracias por estar ahí, por enviarme sus notas de voz, sus mensajes de texto a mi WhatsApp. Los sigo esperando, 305-322-4842. Mañana en punto de las 8 de la noche estamos aquí en W Radio para seguir revisando más Edumérides.